بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Cuando el cielo se resquebraje. وإذا الكواكب انتثرت. Cuando los astros se dispersen abandonando sus órbitas. وإذا البحار فجرت. Cuando los mares se entremezclen. وإذا القبور بعثرت. Cuando las tumbas expulsen a los muertos. علمت نفس ما قدمت وأخرت. Entonces, todos sabrán las buenas y las malas acciones que realizaron. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Oh hombre, que niegas la verdad. ¿Qué te sedujo y te apartó de tu generoso Señor? الذي خلقك فسواك فعدلك. Aquel que te creó, te modeló con perfección y armonía. في أي صورة ما شاء ركبك. Y te concedió la apariencia que quiso. كلا بل تكذبون بالدين. Y, sin embargo, niegan el día del juicio final. وإن عليكم لحافظين. Y en verdad, tienen ángeles guardianes. كراما كاتبين. Que son honorables. Registran todas sus acciones. يعلمون ما تفعلون. Y saben lo que hacen. إن الأبرار لفي نعيم. Ciertamente, los creyentes piadosos gozarán de las delicias del paraíso. وإن الفجار لفي جحيم. Mientras que los pecadores incrédulos estarán en el fuego del infierno. يصلونها يوم الدين. En el que entrarán el día del juicio final. وما هم عنها بغائبين. Y del que no podrán salir jamás. وما أدراك ما يوم الدين. ¿Y sabes lo que es el día del juicio final? ثم ما أدراك ما يوم الدين. ¿Sabes lo que realmente es el día del juicio final? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Es un día en que nadie podrá hacer nada por ayudar a otro. Y Allah decidirá sobre todos los asuntos.